cosas que no imaginé. Y a la luz de un incierto farol, me sentí herido de frío y de dolor. Y en mis ojos sentí la ilusión del gas de neón. Me acarició de ti, cientos de gentes, gentes mil, gente hablando y nadie escuchará, gente oyendo y nadie le hablará, gente que compone canciones sin razón, pues nadie habló. Silencio en mí creció, igual que un cáncer destructor. Mis palabras la verdad tendrán, y mi brazo te protegerá, y mi voz silenciosa crecerá. A la ilusión del falso Dios, la señal se dejó entonces ver en las palabras que tenían que ser, pues la sabia verdad de los santos se encuentra oculta, escrita ya en las cuevas. Silencio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Estás escuchando Digging with Dom conmigo, Dom, desde mi cueva de discos. Hoy tengo una edición del programa que voy a poner unas cosas nuevas que he encontrado por acá en Bogotá, por unas librerías, por unas discotiendas, por unas casas de vecinos, vecinas. Y después, pues, si tienes peticiones musicales, estoy abierto para poner cualquier cosa si tengo en disco. Entonces, por el chat, por favor, me puedes pedir cualquier género de música o canción o artista que quieres escuchar hoy. Si tengo en disco, si lo tengo, voy a ponerlo, pero si no, voy a encontrar algo parecido, algo así. Entonces, empezando, voy a poner algo de gaita. Eso es algo que encontré en una casa de una vecina que me dijo que tiene unos discos allá en el garaje. Entonces me fui allá y encontré esta joya. Esa es orquesta de Erdulfo Polo y esta canción se llama Juliana. Juliana, culita, vení para que bailemos. Esta gaita tan bonita, vení para que gocemos. Juliana, Juliana, culita, vení para yo enseñarte los pases de los tambores y ritmo de mis amores. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom. Hoy el internet tiene pues un mente propia. Entonces, si callo la señal, solamente tienes que recargar la página. Y estoy acá. Todavía estoy. No te preocupes. Voy a seguir con otra canción que encontré en Bogotá estos días. Eso, pues, a veces me gusta buscar lugares que normalmente la gente no va para comprar discos. Y para mí, un lugar favorito es las librerías de Bogotá. Eso, hay una librería que se llama El Dinosaurio, famoso por la 45. Y a veces hay nuevas cosas allá. Entonces, eso encontré hace unas semanas de la orquesta de Pacho Galán. Eso es Estambul. Estás escuchando Digging with Dom. Hoy, volumen 17. Estoy tocando cosas que he encontrado en Bogotá estas semanas. Eso fue orquesta de Pacho Galán con Estambul. Voy a seguir con más cumbias. Y ese es otro disco que encontré en las librerías de Bogotá. Eso es de Casa Quevedo en Chapinero. Uno de mis favoritos para encontrar joyas por ahí. Eso es Linda Vera con La Hierba Santa, para todo el mundo que le gusta la buena hierba. Hierba santa por allá, hierba santa por acá, sirve más que la hoja de parra, que ya lo que está pena, más cura la minifalda que apura la enfermedad. Dicen que la hierba santa es planta medicina. Dicen que la hierba santa es planta medicina. Que la hojita de esta planta sirve para todo mal. Que la hojita de esta planta sirve para todo mal. ¡Rija! mirada. Yo no sé si el mal que tengo pronto se me quitará. Voy a ponerme la hojita donde siento el malestar. Voy a ponerme la hojita donde siento el malestar. Hierba santa por allá. Ajá. Hierba santa por acá. Con la hoja de hierba santa me siento más aliviada. Voy a ponerme la hojita donde siento el malestar. Hierba santa por allá. Sí. Hierba santa por acá. Porque con la mate parra yo me puedo acatarrar. Voy a ponerme la hojita donde siento el malestar. Ponte la hojita, mi amor. ¿A dónde, mi negro? Ahí, ahí en el dolor, mi amor. Linda Vera con la hierba santa. ¿Qué más? ¿Qué más para contarles de los discos que he conseguido? Hace una semana una persona, no una vecina, pero alguien que yo dejé mi número hace un año, dos años, no me acuerdo, me llamó diciendo que, oh, tengo unos discos, tienes que verlos. Y para mí, pues yo dejo todo lo que estoy haciendo y me voy para allá corriendo. Y encontré eso allá. Es pues como un cambio de la cumbia que estamos escuchando más como rock de México. Eso es Los Blue Tops con Hechicera. Embrujado, oh yeah, oh, oh. escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuka. Eso fue Los Blue Caps con Hechicera, un grupo de México. Voy a seguir con un poco más música, obviamente. No, mi mente está como loco hoy. Voy a seguir con otro que encontré en el Gran Casa Quevedo, librería en Chapinero, uno de mis lugares favoritos para comprar discos. Eso es una canción que estoy tocando mucho estos días. Es un cantante de Puerto Rico, pero los arreglos son de Porfi Jiménez, entonces es bien funky. Eso es Sophie con Cuéntale a Ella. Cuéntale a ella si de verdad la quieres, las noches que pasaste soñando entre mis brazos. Cuéntale a ella cuando hablen de esas cosas, que lo mejor de tu vida me lo debes a mí. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, que nos quisimos mucho y que todo terminó. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, no vayas a ocultarle la verdad. No vayas a decirle que no te importo nada, que nunca me quisiste, porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho. Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir. No vayas a decirle que no te importo nada, nunca me quisiste, porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho. Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir. Terminó. Cuéntale a ella si es cierto que la quieres, no vayas a ocultarle la verdad. No vayas a decirle que no te importo nada, que nunca me quisiste, porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho. Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir. No vayas a decirle que no te importo nada, que nunca me quisiste, porque eso no es verdad. No vayas a decirle que fue solo un capricho. Si nunca me quisiste, qué bien sabes fingir. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta canción? Oh, me encanta, Sophie. Eso fue Sophie con Cuéntale a Ella. Tuve la fortuna para conocer el gran percusionista Pedro Ojeda y compré el disco de él que él ha sacado de nuevo, de Rompe Rayo. Eso es un grupo tremendo, experimental, de cumbia psicodélica. Entonces yo quiero poner una canción de este disco. Entonces eso es Bromperayo con 17 tazas de café por la mañana. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Romperrayo con 17 tazas de café por la mañana. Eso es parte del New School Cumbia, pues del gran Pedro Ojeada. Si te gustó este disco, me avisas porque yo puedo pasar el número de él para conseguir tu copia, porque todo el disco está buenísimo, buenísimo. Hoy pues estamos haciendo las peticiones musicales. Entonces, si quieren escuchar algo, si quieren escuchar un artista, si quieren escuchar un género de música o una canción específica, me avisan por el chat de Radio Estruendo Tinanzuka. Voy a poner otra canción que encontré y voy a empezar con las peticiones, porque tengo canciones de varios géneros de música, pero peticiones de Angélica, Joel, Adrián, saludos también Miller, que está escuchando, Duvernay, el gran maestro de la salsa Duvernay. Entonces voy a poner pues la última canción que he encontrado esos días, y es bien diferente para mí y también cambiando mucho. Pues nos gustan los cambios, nos gustan los cambios grandes. No es común que puedo encontrar Italo Disco en Bogotá. Hay mucho cumbia, mucho balada, mucho salsa, hay todo poquito, pero Italo Disco no hay mucho. Entonces, cuando encontré eso, me sorprendí. Me encanta esta canción. Esa se llama For You, For Only You. Para ti, solo para ti. Es de Peter Richard. Duvernay, muchas gracias por tu petición. Enseguida. Around. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Peter Richard, For You, Only You. Saludos a Christian, que le gustó mucho esta canción. Entonces voy a empezar con las peticiones musicales. Y voy a empezar con Duvernay. Duvernay es un maestro de la salsa. Nunca, pues yo creo que tiene una de las colecciones más impresionantes de salsa en vinilo que voy a ver en mi vida. O sea, cuartos y cuartos de discos de salsa. Y pues me gustaría un día para invitarle a el programa para compartir un poco de la colección, pero eso más adelante. Ese es un disco que le gusta mucho, Duvernay, que pues es un disco de la costa, salsa, que tiene órgano, pero no, tiene un swing muy, muy bacano. Eso es Los Negros de Colombia, La Especulación. Señoras y señores, va a empezar la especulación. Una libra de carne, 17 pesos. Un litro de leche, 4 pesos. Dios mío, ¿qué vamos a comer? Ay, vamos a comer carne de ponche y leche en polvo. ¿Dónde va a parar con esa especulación? Nadie se puede casar con esa especulación. Nadie se puede casar con esa especulación. Oye, mami, ¿dónde va a llegar? Con esa especulación, oye, mami, ¿dónde va a llegar? La especulación. Comemos carne. La especulación. Carne cara. La especulación. Leche con agua. La especulación. Leche tipo A. La especulación. No es leche ni nada. La especulación. Comemos carne. La especulación. Carne de gato. La especulación. Carne de burro. La especulación. Sí. ¡Epa! Boten los pesos viejos, especulación, esos pesos ladrones, especulación, pesos con leche, especulación, y leche de nada, especulación, y qué tipo A, especulación. Gracias, Duvernay, por esta petición. Sí, muy especial, tremendo, tremendo. Voy a seguir con una petición de mi gran amigo Joel. Él le gusta mucho, o sea, tipo de cumbia, cumbia sabanera, pero le gusta llamarlo música para piratas. Entonces, sí, pues como, eso es, como música cumbia rápida con mucho acordeón. La semana pasada hice un programa sobre el acordeón. Eso no tuve tiempo para poner, entonces hoy voy a poner. Joel, eso es para ti, para música para piratas como tú. Baila. Eso fue Conjunto Los Brumberos con Gilardo Montoya, Gaita Morena. Gracias por la petición, Joel. Ojalá esté música pirata para ti. Tengo otra petición de un amigo, Adrián, que pidió algo de Venezuela de los 70s, que es como psicodélico. Entonces, eso es para mí un artista muy interesante que hace varias cosas, pues de folclórico Venezuela, pero con teclado, con música electrónica. Eso es un artista que se llama Vitas Brena y esta canción se llama Amanecer. Estamos volando acá en Digging with Dom con esta gran canción de Vitas Brena, Amanecer. Voy a seguir con algo muy diferente porque ya vamos a volver a la tierra. No, me encanta. Eso, esta canción pidió Angélica. Gracias por escuchar, Angélica. Eso es Stevie Wonder. Stevie Wonder con Así. Algo romántica y groovy, funky, para volver a la tierra. Know exactly when to change. Just as kindness knows no shame, nothing for your joy and pain. But I'll be loving you always. As today I know I'm living, but tomorrow could make me the past, but that I mustn't fear. For I'll know deep in my mind the love of me I've left behind. I'll be loving you always. Until the day is night and night becomes a day. Always. Until the breeze and sea just often fly away. Always. Until the day that it comes late, I've made it for. Always. Until the day that is the day that I'm no more. Did you know you love my summer? Jimmy gets in the place, sometimes go all hell. Change your words into truth, and then change that truth into love. And maybe our children, grandchildren, and their great grandchildren will tell. I'll be loving you until the rainbow burns the mountain sky. Loving you until the ocean covers every mountain. Loving you until the dolphin flies in Paris, live and see. Loving you until we dream of life and life becomes a dream. Estás escuchando Digging with Dom. Gracias, Angélica, por esta petición musical. Stevie Wonder, As. Es una canción que conozco, pero no he escuchado en mucho, mucho tiempo. Entonces, gracias por eso. Saludos al gran Miller en Popayán, escuchando. Miller es un personaje muy especial que tiene su programa de radio por Canela. ¿Canela Stereo? Voy a chequear eso porque es importante. Déjame un segundo. Un, dos. Sí. CanelaEstereo.com tiene programa casi todos los días de buena, buena, buena música. Entonces voy a poner algo para él. Eso es Tommy Olivencia y su orquesta. Tremendo Guaguancó. Hay un tremendo guaguancó en el solar. Hay un tremendo guaguancó en el solar. En donde vivo yo. Que me llama y yo quisiera que mi negrita me dejara tan siquiera echar un pie. Y aunque no quiera, ay mi mulata, no me pierdo, no señores, se vende, que va, que va, oiganlo bien. lo, lo, lo, la, la. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Tommy Olivencia y su orquesta Tremendo Guaguancó para el gran salsero Miller in Popayán. Voy a seguir con más salsa. Eso es un disco que encontré en Jazz al Parque. Ahora en todos lados se pueden encontrar discos. Eso es Michi Sarmiento con un guaguancó. Se llama Olaya. Ay, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya, Olaya, te estoy llamando, Olaya, no me respondes, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya, por un besito de Olaya, seguro que desespero, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya, ay, Olaya. Sarmiento con Olaya. Tengo tiempo para uno más, temita. Mi amigo Nico pidió algo de México que es broxito, que no tengo. Lo siento, Nico. Pero tengo otra cosa que encontré hace una semana con varios temas de rock de México. Y con eso voy a cerrar. La próxima semana voy a tener mi, pues como último programa antes de mis vacaciones. Voy a estar en otro lado un mes buscando discos. Ustedes saben. Entonces voy a tener algo especial la próxima semana. No sé qué especial o qué voy a hacer, pero algo especial. Entonces voy a terminar con eso. Eso es Gloria por los Teen Tops, yo creo. Voy a chequear. Es los Rocking Devils. Entonces, con eso voy. Muchas gracias por escuchar Digging with Dom hoy. Es un placer para compartir estas cosas que he encontrado con ustedes y también escuchar tus peticiones musicales que me encanta, que me encantan. Unas canciones que no he escuchado en mucho tiempo, unas cosas que ya sé y, te gusta, pero sí, me gusta, me gusta. Estoy feliz en eso. Entonces, hasta la próxima semana. Chao, mis digas. Chao, chao. Y le invité a pasear y ella no se negó. Y yo le pregunté, ¿cómo te llamas tú? Lo quiero yo saber. Y ella me dijo así: My name is G-L-O. Su casa y sin saberlo yo me sentí feliz. Luego la vi venir a mi cuarto, se acercó muy despacio, se arrimó y la puerta tocó y ella me dijo así: My name is G. Ew. Oh. Gracias. Muchas gracias por escuchar. Mira eso. Sonidos en vivo. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Chau, chau, chau.